¿Qué tal, María Soriano? ¿Cómo va? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Todo muy bien por acá y bueno, y tienen un evento el domingo más que importante. Sí, este domingo volvemos a retomar con el torneo Cuatro Estaciones que organiza la categoría de Mami Hockey. Ya debe llevar aproximadamente unos 6 años en la organización de este evento. Lo que se nos ha ido complicando es por ahí poder hacerlo las 4 veces al año. La idea siempre era un otoño, invierno, primavera y por ahí sobre fin de año, antes de que empiece el verano, porque las actividades generalmente terminan antes de que empiece el verano, pero bueno, ahí en diciembre se hacía la última fecha. Debido a la demanda de la cancha, gracias a Dios, ¿no? Porque se han sumado categorías como caballeros también en el hockey de la Pampa. Entonces, bueno, se nos ha ido complicando un poquito poder realizarlo 4 veces al año. Bueno, tuvimos la pandemia en el medio y todas esas cosas que bueno, fueron cambiando lo que fue el inicio. Pero bueno, se va manteniendo y por lo menos se trata de hacer 1 o 2 veces en el año igual el torneo. ¿Y de qué va a consistir este domingo el torneo Cuatro Estaciones? ¿En qué se va a basar de acuerdo, bueno, a la actividad que van a tener? El torneo en sí es de la categoría mamis. Bien. Para el reglamento de la Pampa, la categoría mamis es a partir de los 35 años y permite dos menores entre 30 y 35 años por equipo. Que en realidad en cancha, o sea, en el momento del juego, puede estar una sola. O sea, que el cambio sería entre las menores, debe ser entre ellas. Se hacen 2 zonas en el torneo, tenemos 8 equipos inscriptos, se hacen 2 zonas y se van a hacer cruces. Los primeros 4, o sea, el primero y el segundo de cada zona, van a hacer cruces para disputar la Copa de Oro y los 4 restantes van a hacer cruces para disputar la Copa de Plata. Esto es la primera vez que se hace, generalmente hacemos primero, segundo y tercero, pero bueno, este año nos cuadraron que justo eran 8 equipos. Y bueno, como para darle un partidito más a uno o dos partiditos más a cada equipo, resolvimos hacer Copa de Oro y Copa de Plata. Está muy bien y además para que sea más competitivo y llevadero, imagino. Claro, en realidad el torneo de mamis que organiza La Pampa es competitivo. Bien. Entonces, por ahí hacer o participar de algunos otros torneos te ayuda como a darte un poco más de roce. Es como un entrenamiento más, Entiendo. y gusta mucho y sirve y bueno, y se disfruta. ¿A qué hora comienza la actividad y hasta qué hora más o menos el día del domingo? Mira, el domingo se va a citar a las 10 de la mañana Bien. para hacer la entrega de la documentación, y bueno, entregar los fixtures y demás a cada equipo. Y la idea es arrancar 10:30 exactas, aprovechar bien las horas de sol y aproximadamente hasta las 15 horas. Si no hay ningún percance, si todo fluye normal, 15:30 horas estaría finalizando. Excelente. Y además leí por ahí que va a haber chocolate, ¿es así? Sí, el Muy tercer bien. tiempo, en esta oportunidad, el tercer tiempo, y debido a los días fríos que estamos teniendo, las mamis resolvieron hacer de tercer tiempo chocolate con tortas fritas. Uf, acá ya están sonriendo, te digo. Olvídate. Se están anotando. No, y que también, ¿cómo estás? Camila Santos te Hola. habla. También digo que estas cosas, más allá de que uno dice qué rico, ¿no? Pero también ayuda y suma, ¿no? A estos torneos, a estos eventos. Y está bueno, ¿no? Por ahí, por así decirlo, mimar a quienes asisten a estos torneos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Es un mimo, es una forma de pasarla bien, de reírse, de intercambiar con otras personas que por ahí no vemos a diario, de otras localidades. Nosotros, por ejemplo, en esta oportunidad viene un equipo de Trenquelauquen, vienen 2 equipos de Pico, uno de General Hacha, más los 4 que por ahí entre los 4 locales por ahí haces amistosos y eso, bueno, te ves más seguido. Así que sí. Y a la mañana también va a haber cafecito, va a haber tortas, va a haber una mini cantina, en lo que va a proveer de todo lo que sea calentito o agua caliente para el mate. Y para aquellos que nos queremos acercar para presenciar el evento, ¿se va a co cobrar entrada o es libre y gratuito? No, la entrada es libre y gratuita. Bien. A partir de las 10:30 ya van a estar arrancando los partidos, así que los esperamos a todos. El policy va a ser frío. va a helar el sábado, pero bueno, después va a haber un día soleado y si no hay ventito en el poli, en la cancha de hockey, se pone re lindo porque hay reparito, hay árboles, así que los invitamos a todos a que se acerquen, a que conozcan nuestras instalaciones y bueno, y al que le gusta el deporte y al que quiera saber un poco, se acerque y vea un par de partidos de hockey que va a estar muy bueno. Y además, recordar que bueno, que está el Polideportivo Víctor Retor, que está muy lindo, cada vez está más reacondicionado. Y bueno, recordar también a los oyentes, Maris, dónde queda ubicado para que se puedan acercar y por dónde ir. Ay, me complicaste la vida. Perdón, tendríamos que haber charlado antes a esto. Pero bueno, pero... Porque sé ir, pero la calle es la René Favaloro, es bien. Atrás del aeropuerto. Sí. Bueno, ahora por suerte esa zona se está en construcción, hay muchas casas nuevas, pero es al fondo de la calle René Favaloro, a mano derecha, se encuentra el acceso al polideportivo. Bueno, claro, tienen que ir por la calle del Chango Más. Sería ahí, la de atrás del Chango Más, exacto. Exactamente, la René Favaloro, y bueno, allí se acerca. Es fácil de llegar, pone Google Maps y bueno, no van a tener problema. Pero bueno, lo importante de esto es que de a poco se van haciendo actividades allí, y además allí se juegan todas las divisionales del torneo de hockey. Y bueno, sobre esto también, para un poco hacer un poco de conclusión, ¿cómo observás y cómo analizás que fue el año para todas las divisiones de estudiantes en este trayecto de los primeros 6 meses? Y mira, en el torneo Apertura, la verdad que Estudiantes tuvo un muy buen desempeño en todas sus categorías. En la tira A, la primera categoría jugó la final, no se nos dio, pero se jugó la final. En la categoría sub-16, que sería sexta, jugó por el tercer puesto, no se nos dio, pero se jugó. Llegar a esa instancia me parece que para cualquier equipo es muy importante. Y la séptima categoría jugó la final y ganó. Caballero jugó por el tercer puesto y ganó. Entonces me parece que se está haciendo un trabajo, un buen trabajo, que claramente no siempre todo es ganar, hay que mantener el trabajo, hay que seguir trabajando, hay que corregir los errores, pero creo que estamos en el buen camino. La verdad que sí, bueno, he sido espectador de este proceso. Y bueno, te agradezco por este tiempo, Mari. Y bueno, nos estamos obviamente viendo en estos días. Y bueno, un agradecimiento a todo el club y en sí a la divisional del hockey que me has tocado observar y que están muy bien y bueno, han realizado un gran semestre. Muchísimas gracias a vos por invitarme a esta entrevista. Repito, los invitamos a que se acerquen en esta oportunidad al torneo de Mamis. Y después, bueno, cuando arranque el clausura, los esperamos. Viene la época linda, así que se pueden llevar el mate, las reposeras y disfrutar del hockey, deporte que tanto nos gusta. Y bueno, y las instalaciones del Club Estudiantes están abiertas para todos. Abrazo grande, Mari. Abrazo grande para ustedes, los esperamos.